doctor. Bueno, buenas noches, agradecerles a todos. Y bueno, estamos aquí hoy porque hicimos estar en la abriendo este local en este populoso barrio de 31, el barrio 31 de Julio, así como estamos, el otro día hicimos la presentación en la casona, hoy estamos aquí para abrir este local, un local que donde la gente del barrio y algunos de nuestros concejales van a estar escuchando la necesidad de este barrio, pues como dijimos otra vez, queremos hacer una agenda común con la gente, y en esa agenda ver las necesidades de cada barrio y muchos de nuestros proyectos en el futuro que están dados precisamente por las necesidades de la gente. Así que quisimos estar aquí para abrir este local y bueno, es lo que estamos haciendo en este momento. ¿Y por algún motivo en especial se arranca por la 31? Hay una agenda de trabajo y dentro de esa agenda uno de los barrios que más quisimos estar es este. Del día de mañana vamos a estar recorriendo el interior, seguramente mañana en Polvaredas y Toledo. El domingo tenemos preparado estar en Del Carril y seguramente el próximo fin de semana, porque ya nos queda otro fin de semana, seguramente vamos a estar recorriendo Cazón y otros barrios del pueblo. Muchas veces los vecinos de este barrio son los que presentan más quejas. ¿Cómo lo han visto en la recorrida que han hecho? En realidad, por conocerlo, ¿no? De siempre. Bueno, ustedes saben, hay muchas necesidades en todo el pueblo. En base a esas necesidades que nosotros estamos trabajando, esta, como dijimos días pasados, es una elección legislativa, no es una elección ejecutiva donde podemos prometer cosas, sino que fundamentalmente es a nivel de proyectos, y dentro de ese proyecto, como decíamos el otro día, la inseguridad, la vivienda, el empleo, los temas de salud, bueno, toda esa es una agenda cargada que tenemos para hacer proyectos, y cada barrio tiene su problemática en particular. Así que por eso estamos precisamente abriendo... ¿Durante toda la campaña? Sí, seguramente, porque es un gran esfuerzo de todos los militantes de este barrio, al que una vez más quiero agradecer, como lo hacíamos el día pasado en el acto de la casona. Sin ellos a veces nosotros realmente nos costaría hacer política, así que en esta noche también quiero agradecer muchísimo a los militantes de este barrio, que son ellos, y con el esfuerzo de ellos, que esto hoy lo podemos abrir y tener, como decíamos, los oídos muy cerca a la necesidad de la gente, y en este caso en este barrio. Feliz, hablaste con Enrique Iguala, ¿estuviste dialogando con él? Hablando, saludándonos, abrazándonos, como realmente pretendemos. Una campaña que la hicimos el primer día y lo vamos a seguir diciendo. Para nosotros una campaña con mucho sentido común, con mucho respeto, y fundamentalmente, como dijimos también, la política tiene valor en la medida que podamos cambiar la vida de la gente y cambiársela para bien. Así que hablamos con Enrique, con máximo respeto. Hemos dicho que... Lo dijo más el otro día, el día lunes tuvimos oportunidad de cenar con Sergio Olavarría y él nos dijo que esto es una ecuación matemática. El día 12 vamos a tener que estar sumando, ¿no?, las dos listas. 1 + 1 = 2 y 1 - 1 = 0. Así que dentro de esa ecuación matemática lo que tenemos que hacer es realmente el máximo respeto entre todos nosotros, porque seguramente lo vamos a estar sumando todos el día 12 de agosto. ¿Cómo ha notado a la gente de Saladillo en las recorridas, en la charla? Como te decía al principio, o sea, la gente, por supuesto que hay muchas necesidades insatisfechas y dentro de ese contexto va a estar nuestra obligación de hacer el proyecto necesario para tratar de solucionar con ordenanzas, con resoluciones, con proyectos y bueno, vamos a llevar al Consejo Deliberante la voz realmente de la gente. Nosotros somos el nexo entre la gente y el Ejecutivo, esta es una elección legislativa y en ese nexo que estamos haciendo es escuchando las necesidades para plasmarlas después en ordenanza y hacerle ver al Ejecutivo las necesidades que tiene el pueblo. Félix, ¿qué percepción tienen teniendo en cuenta que son la única lista que va a enfrentar interna, si ven motivada a la gente en ese sentido y bueno, en torno a la figura de Massa también? Sí, yo creo que en esta contienda, como a lo mejor pocas veces se ha visto, ¿no es cierto? Hay una competencia importante, hay además de la lista del radicalismo, la lista de Frente para la Victoria, y nosotros que estamos realmente en unas pasos, o sea, nosotros, el Frente en el que en este momento va a una compulsa interna, pero les repito, con mucho respeto por la otra línea, y bueno, esta es realmente de la democracia, donde la gente realmente elija quiénes van a ser sus candidatos. ¿Sintieron el respeto también de la otra lista hacia ustedes? Nosotros, con todas estas cosas que hemos visto estos días y demás, decimos exactamente lo mismo, nos preocupa la gente. La gente no está preocupada por un cartel más, por un cartel menos, la gente no está preocupada por una propaganda más, una propaganda menos. La gente yo creo que tiene otras necesidades. Y nosotros no podemos perder el tiempo y detenernos en ese tipo de problemáticas. Realmente sería muy hipócrita si estamos en esta situación, así que, como se lo dijimos Enrique anoche, nosotros vamos a seguir trabajando realmente para la gente. Toda nuestra disposición está puesta a las necesidades de la gente. Así que yo creo que la gente, los políticos, cometemos un gran error si entramos en esa pelea, porque la gente realmente eso no le interesa. La gente le interesa que nosotros trabajemos y seamos los fieles representantes de ellos dentro del Consejo Tribunal. Bien, la otra lista se define como la verdadera oposición. ¿Ustedes cómo se definen? ¿Cuál lista? La otra. ¿El Frente Renovador? Sí, el Frente Renovador. Nosotros estamos con, somos también el Frente Renovador de Sergio Massa. A nosotros nos convocó, convocaron los referentes de Sergio. En la Junta Electoral autorizó nuestra lista y que lleve al número uno de Sergio Massa. Así que bienvenidos sean todos, porque realmente la democracia es eso, la competencia leal, y que la gente realmente sea la que indique quién el 12 de agosto tendrá que causar la lista. ¿Qué valores va a transmitir el grupo durante la campaña? Lo que te decía, o sea, valores en cuanto a valores en sí, es el máximo respeto, mucho sentido común, y toda la necesidad que estamos escuchando. Como te decía, nosotros en su momento hicimos encuestas, y no para saber quién ganaba una elección, hicimos encuestas para saber la necesidad de la gente. Y en ese contexto, en ese marco, vimos que las adicciones, el trabajo, el empleo, el trabajo digno, ¿no? El trabajo a veces con planes que no tienen ni inclusión jubilatoria, como ustedes saben, ni seguridad social. Entonces, trabajar por eso también, el tema de la salud, como decíamos el otro día, no solamente incluye lo que es un hospital, un CAPS, donde también vamos a trabajar muy fuertemente, porque nuestros 17 años en la gestión del hospital me hicieron entender muchas cosas de la problemática de salud en Saladillo. A veces no se optimizan recursos, la gente va del hospital a un CAPS, se gasta por la parte provincial, se gasta por la parte del municipal, así que por allí una historia clínica única, como puede instalar, hoy con los sistemas informáticos eso no es, es muy sencillo, seguramente un 0800 para que estemos conectados del hospital con los centros periféricos, seguramente también que estén abiertos más horas, bueno, una serie de temas que vamos a hacer con respecto a salud. Pero hablando de salud, también está la problemática de la calidad del agua, de la planta potabilizadora de líquidos cloacales. Con respecto a la inseguridad, una problemática que nosotros consideramos que no se arregla solamente con más policías o 087, una problemática multifacética que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con el trabajo, que tiene que ver con las adicciones. La inseguridad yo creo que hay que enfocarla desde ese punto de vista. No ganamos nada poniendo más policías por allí, o un 0800, o un botón antipánico. Porque el vecino que no tiene trabajo, el vecino que no tiene seguridad social, el vecino que no tiene un empleo digno, el vecino que no tiene vivienda, y está realmente insatisfecho en muchas cosas. Y a veces no le queda otra que lo que estamos viendo, toda la inseguridad que vemos. Entonces ese problema lo tenemos que enfocar, ya te digo, de una serie de aspectos, y trabajar, y pelear por la educación, pelear por el trabajo, y eso es lo que estamos haciendo en nuestros proyectos. En la recorrida con Sergio Massa, ¿cómo lo vieron posicionado ante la gente? No, con Sergio lo hemos visto bien, él no es de hacer grandes actos, él lo que más tiene es contacto con la gente, y lo que él ha dicho, porque esto claro, si ponemos una elección nacional y una elección municipal son completamente distintas. Él ha dicho lo que todos saben, que apoya todo lo que está bien en el gobierno nacional, él no está en contra de la asignación universal por hijo, no está en contra de la inclusión jubilatoria, que fue en el gobierno de Kirchner una parte importante, en esa inclusión jubilatoria importante que se hizo, no está en contra de la política de derechos humanos, aunque por estos días el famoso caso Milani ha un poquito echado un poquito por tierra esa política importante que tuvo Néstor Kirchner. Y lo que dice, bueno, que él tuvo la posibilidad, no solo él, sino todos los intendentes que lo acompañan, en este espacio plural, hecho desde la diversidad, de trabajar y de tratar de mejorar las cosas que todavía no se han hecho o aquellas que no se han hecho del todo bien. Muy bien. Gracias a ustedes por estar.